Carlos el Pibe Bevilacqua. Bienvenido, Carlos. Buenas Gracias. Noches. Buenas noches también para vos y para la audiencia. Acá estamos poniéndole el cuerpo, tratando de hacer algo así como un reemplazo de Germán, pero bueno, es un remedo de reemplazo nada más. Muy bien, Germán Marcos no nos acompaña en el día de la fecha, pero lo tendremos a Carlos Bevilacqua, que además hará su columna periodística en el día de hoy. Programa 320 en lo que va de nuestra historia, de este jueves 6 de mayo del año 2010. Vamos a estar hasta la medianoche acompañándolos aquí por AM530, La Voz de las Madres, y me gustaría leerles algo, un testimonio que apareció hace un par de días en los diarios nacionales y dice, te leo, Carlos, Dale. Y lo comparto con los oyentes. Para mí no hay, es un músico, un músico de reconocida trayectoria. Para mí no hay más tango en Argentina. Músico de tango, Disculpen mis compatriotas que lo diga, pero lo que hay ahora es un oportunismo y una ignorancia muy grandes. Todo lo que ocurre tiene que ver con una McDonaldización del tango. ¿Dijo quién? Y ya esa palabra me da una ayuda. Ahora, antes de arriesgar el nombre, en principio parece como un poco incoherente o muy drástico, digamos, una de dos. O es muy drástico y se incluye él, y en ese caso tiene muy baja autoestima, o él se hace aparte y se considera algo de lo que zafa. Pero decir que no hay tango si él es músico de tango, ya en principio es contradictorio. Coincido con Carlos y continúa. El tango en Argentina fue lo que fue y desde los años 50 se deteriora. Hasta acá en algo podemos coincidir. Sí. Ahora queda una triste y burda muestra para el turismo. Hasta acá también podemos coincidir en parte. Sí. Es letra muerta y me apena esa situación, remarcó el compositor que grabará un disco con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Quien dijo estas palabras es el bandoneonista, compositor, intérprete Rodolfo Mederos, como les decía hace un par de días, en situación en la que participó en Colombia de una serie de conciertos en Medellín específicamente. Y como ya arrancó Carlos, evidentemente hay algo extraño en la postura de Mederos frente a esta idea. Extraño porque por un lado, habla de una lengua muerta, habla de que no existe más el tango en Argentina. Es raro que un músico de esa... A mí me cuesta interpretarlo, por eso también sí. me cuesta encuadrar lo que dice Mederos cuando dice lo que dice, precisamente. Yo hace como 5 años que lo vengo escuchando en declaraciones similares. Yo entiendo que él vea el panorama actual del tango con amargura y que no coincida con nosotros, en el sentido que nosotros pensamos que sí hay una serie de expresiones muy valiosas y hay otras que efectivamente repiten clichés para el turismo. Pero la verdad es que yo tiendo a pensar de que en realidad el problema que tiene Mederos es que ignora buena parte de lo que pasa. Puede ser una de las aristas, o que tenga una visión precisamente a través de ese desconocimiento puede ser que ignore algunas cosas que suceden, pero por eso mismo no debería ser tan drástico. Digo, yo no hablo con ese grado de seguridad de la cumbia porque no la conozco. A ver, podemos coincidir, como dice él, de que hay algunas expresiones que son solamente están apuntadas hacia el turismo, pero de ahí a considerar que todo lo que ocurre tiene que ver con una McDonaldización del tango, me parece que él como protagonista tendría que también poder hacer algo frente a eso. Sí, seguro. Creo que lo hace, ¿no? Porque él produce material, toca con músicos jóvenes, produce conciertos, toca constantemente, de manera que él es un músico bastante activo, por lo que parece. Sí, de hecho, yo quiero ser sincero, tengo una muy buena opinión de él como músico, incluso intelectualmente me parece una persona muy capaz, que dice algunas cosas muy inteligentes, pero sinceramente cuando se refiere al tango, me parece que pifia. Esto lo digo desde mi punto de vista, y bueno, me dedico a esto, ¿no? Vengo cubriendo tango desde hace más o menos 12 años, pero te pregunto, porque es una posibilidad que se me ocurre, ¿no tendrá que ver esta visión así tan amarga que tiene él o tan crítica que tiene el panorama actual del tango, algunas dificultades que pueda tener él para hacer lo que quiere con el tango? Digo, por ahí tiene dificultades de laburo y entonces tiene esta reacción así dura, perdón, ¿no? Es llamativo. Sí. Quien se suma a la charla, Hernán Casares, no Nicolás Casares, para Escuche, si no me equivoco, leí también que él, en esta misma nota, en estas mismas declaraciones, sí, se autodefinía como un arqueólogo que sale a buscar, sí, piezas olvidadas que pueden llegar a olvidarse, a perderse definitivamente, sí, y las revaloriza, las pone de vuelta en vigencia. Dice, no nos queda más remedio que buscar en el pasado aquellos esqueletos en permanente estado de fosilización. No es verdad, ¿qué otro remedio? Pero que es componer. Él mismo se está planteando como un museógrafo. ¿Qué claro onda? Estás haciendo el curador de un museo. Por un lado se queja de que el tango se repite o que se repite en formas mediocres, pero dice que es lo único posible para hacer en este momento, la única salida es recuperar reliquias del pasado. Uh-huh. Hay una cuestión, no quiero hablar de resentimiento en este tipo de palabras. No creo que sería resentimiento, me parece que tiene un análisis que parece muy sesgado en principio. Uno cuando intenta analizar un panorama amplio como es el circuito del tango, lo que tiene que hacer es rastrear en, con bastante profundidad para ver efectivamente si esto, como dice él, y que tiene mucha razón, de que hay una parte del tango que está alquilado al turismo, si esto efectivamente se cumple en todos lados. Yo creo que no, que efectivamente eso claro no se cumple en todos lados, y que precisamente hablamos hace ya una década de un proceso, de un fenómeno que se viene dando y que tiene que ver con nuevas generaciones que se acercan al tango, que producen, que crean, que también reinterpretan, pero que de alguna manera están todo el tiempo moviendo eso que para nosotros no es precisamente un objeto de museo, o mejor dicho, queremos que no sea un objeto de museo, eso que llamamos tango, precisamente para acercarlo a otras nuevas generaciones que lo puedan mantener mucho más vivo de lo que parece estar ahora, más allá de las muchas veces que dijimos acá de que el tango parecía transformarse o intentaban transformarlo en un objeto de museo cosificado, estático, y de los únicos homenajes que parece recibir tienen que ver con algunos monumentos en Puerto Madero. A mí lo que me parece también en este discurso, en cómo él lo arma, todas estas opiniones, y también un poco tomando lo que vos acabas de decir, Carlos, respecto a si no tendrá que ver con una imposibilidad, con una situación de él mismo. Él quiere elaborar más y no puede. ¿Viste? Claro, pero si es así, si lo tengo que tomar así de esta manera, pareciera que todo su discurso, más allá, tampoco quiero decir la palabra autobombo, pero lo estoy cuando diciendo. Subo a tocar música, voy buscando la raíz y voy buscando la identidad que nos arrebataron. Sería como. Si no se está. Hacerse... Hay algo de egoísmo en este discurso también. Como bien, o sea, no sé, son sospechas, son sensaciones que tengo, no puedo hacer un análisis tan fino. Me da inquietud, me da una cosa fea, me da una cosa de hombre, de un tipo, de alguien que se quiere quedarse solo, y si pienso en esto que vos decís, si no tendrá que ver con una cuestión de él, con la obra que tiene y con lo que no puede hacer con el tango. Sí, digo, porque eso pasa muy comúnmente, uno a veces se frustra y qué sé yo, se la agarra con ese medio que no lo recibe o en la medida que uno espera, pero no sé, es una posibilidad. Bueno, aquí estamos en Fractura Expuesta hasta la medianoche por AM530, La Voz de las Madres. Hay un número telefónico para que puedan comunicarse. Ese número es el siguiente, 4382-9327, 4382-9327. Hoy nos visita la autora, compositora y docente y creadora del proyecto Tango para Chicos, Graciela Pelle. Vamos a conversar sobre ella, que está próxima a estrenar un espectáculo teatral que se llama Chapuzón, así que la vamos a tener aquí en los estudios. Por lo pronto, y si hablamos de música, y si hablamos de vida, podemos también ejemplificarlo con música, en este caso, con un solo instrumento. Ese instrumento está en manos, creo yo, de una persona que le da vida al tango, y se trata de Leopoldo Federico. Presten la atención, porque es solamente Leopoldo Federico tocando el bandoneón, una cadencia de Adiós Nonino. Thank you. Posibilidad de escuchar este tipo de interpretaciones solas, un instrumento y una persona, siempre nos da la oportunidad y la posibilidad de ver cómo se fusionan esas dos máquinas, si se quiere, que están ahí sucediendo, haciendo algo y dando música. Escuchamos Adiós Nonino, Cadencia, de Astor Piazzolla, interpretado por Leopoldo Federico. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Nicolás Esquivel en la operación técnica me acompaña, Nicolás Casares también. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura expuesta te informa. Ahora 22:52 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 12 grados, un décimo, humedad 50%. Títulos: Matrimonio musical y pistola tanguera. La iglesia aprueba el matrimonio entre bandoneonistas de un mismo estilo. Organizaciones de músicos festejaron ayer luego de que la cúpula eclesiástica emitiera un comunicado en donde da el visto bueno a la unión entre bandoneonistas de un mismo estilo de ejecución. A partir de ahora, pisaulianos, troilianos, arolianos y mafianos, entre otros, podrán unirse ante las normas católicas en sagrado matrimonio y exportar a Europa bandoneones de su vientre sin perjuicio alguno. Por su parte, la Academia del Tango todo se mostró molesta ante el hecho y juró venganza. Hay temor en los jerarcas del género. proponen que la policía metropolitana abandone la pistola eléctrica y comience a dispersar manifestantes con tango a todo volumen. Es para posicionar mejor a la ciudad en el mundo. Se trata de un proyecto de la Fuerza Progresista PRO que promueve el reemplazo de la pistola de descarga eléctrica por una descarga sonora a ritmo de 2x4. Según estudios, gran parte de los habitantes de la ciudad, especialmente los jóvenes porteños, huyen despavoridos ante los primeros acordes de un gotán, lo que permitiría desalojar un espacio concurrido en menos de lo que dura Garganta con Arena. Las primeras pruebas ya fueron realizadas en especímenes de la zona sur de la capital y resultaron, según los voceros, altamente eficaces. Hay alegría en el mundo tanguero. 22:53 en la ciudad de Buenos Aires. Este fue el flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Nacho Borda, como corresponde. Flash informativo Fractura Expuesta. Si cumplís, conservás los puntos. Si decís que Piazzolla es tango, te quitamos la moto. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Lo que escuchamos es Calcuta, Buenos Aires, del nuevo disco de Buenos Aires Negro, y estamos en comunicación con Peche Esteves, cantante del grupo, porque se están presentando en un ciclo todos los viernes de mayo, y para esto vamos a conversar con el Peche. Peche, ¿qué haces? Aquí Maxi de Fractura Expuesta te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Peche, contanos qué es este ciclo que van a hacer todos los viernes, sí, ahí en La Paila, en Palermo Viejo, y que se llama Junto al Cuervo, y que se llama La Poesía Tachada, Las Canciones Malditas. Sí. Bueno, hacemos una mezcla y una remembranza, bueno, de lo que es la poesía de Guillermo Silva, El Cuervo, con, bueno, los temas de Buenos Aires Negro, y traemos, digamos, a César Tiempo, por ejemplo, a Julián Centella, a César Vallejo, a este muchacho que hay de la Guardia Aleje, ¿cómo es? El Gordo Alorza. El Gordo Alorza también. Uh-huh. Y bueno, y juntamos todo una estética, digamos, que tiene que ver, bueno, con el barro que se subleva, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué formato, Peche? ¿Está el grupo, el cuervo? ¿Cómo es? Va a ser todo bajo acústico y violas acústicas, bueno, bandoneón, ¿viste? Un set de percusión, no va a haber batería, o sea, innovamos un poquito en el sonido, hicimos una cosa acústica, que el otro día hicimos un show en Radio Nacional. Uh-huh. Y nos gustó a ese nivel como sonó y lo quisimos repetir. Bueno, estamos hablando con Peche Esteves, el ex cantante de Buenos Aires Negro. Este grupo, junto al Cuervo, como comentaba el Peche, se presentan todos los viernes de mayo en La Paila, que queda en Costa Rica 4844, en Palermo Viejo. Ahí van a estar haciendo La Poesía Tachada, Las Canciones Malditas, Desnudas y en Voz Alta. Así le dieron nombre a este ciclo que va a estar todos los viernes, ¿verdad? Sí, por ahora de mayo. Si va bien la cosa, vamos a seguir. Bueno, entrada 15 pesos. ¿Y cómo viene el futuro de Buenos Aires Negro, Peche? Y bueno, estamos ahí ahora, seguimos con el nuevo disco. Uh-huh. Y bueno, estamos componiendo toda una batería de temas nuevos, que ya venían desde hace rato. Y bueno, otros los estamos concretando ahora. Y bien, venimos bien, ¿no? Estamos ahí en Esquina Borges, ¿viste? Pero somos de Boedo, ¿viste? Interesante, justamente llevar esa las canciones malditas para ese lado un poquito, cruzar la frontera. ¿Viste? Peche, después hay una posibilidad en el sitio de ustedes en donde se puede descargar el nuevo disco, ¿verdad? Sí, está en internet y se puede bajar. Bueno, a ver, para los que tengan internet y quieran acceder, obviamente primero, si tienen la posibilidad de ir a ver a Buenos Aires Negro, pueden conseguir ahí el disco en formato físico, tienen ahí el arte de tapa y todo el material, pero para aquellos que no puedan acceder al material, lo pueden descargar el último disco de este grupo, Sol del Once, así se llama el disco, en buenosairesnegro.com, buenosairesnegro.com, ingresan y ahí pueden descargar el último disco de esta agrupación. Peche, te agradecemos la comunicación e invitamos a todos los oyentes todos los viernes de mayo ahí en La Paila, Costa Rica 4848, en Palermo Viejo, para que puedan presenciar la poesía tachada, las canciones malditas. Che, bueno, muchísimas gracias, loco. Abrazos, Peche, saludos a todo el grupo, Bueno, gracias, igualmente a tus compañeros, loco. Era Peche Esteves, cantante de Buenos Aires Negro. Están pasando, no es tango, y el que está cantando no canta, ladra. Serviría, por ejemplo, serviría para cargar un carro de fruta y andar vendiéndola por la calle. Hasta el año 53 había más de 60.000 tangos, había cerca de 200 orquestas, y eran todos grandes músicos. ¿Estos ratas qué van a hacer? La fauna tanguera no canta, ladra. Escucha Fractura Expuesta. Estás escuchando La Voz de las Madres. Noticias 530. Hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 11 grados 2 décimos, humedad 54%. Legisladores opositores advierten que el ministro de Seguridad porteño debe renunciar. Así lo expresó la diputada de la ciudad, Gabriela Alegre. Montenegro debería haber renunciado hace mucho tiempo. La verdad que ya, después de haber defendido de la manera que defendió en esta legislatura a Jorge Fino Palacios, después de lo que estamos conociendo semana a semana sobre la policía metropolitana y quiénes son quienes la integran, el ministro ya debería haber renunciado. También es cierto que nosotros podemos iniciar, una vez que el juez Ollarvide resuelva si hay procesados o no en esta causa, en los mecanismos que también prevé la Constitución en estos casos, que son una comisión investigadora y finalmente el juicio político, si así tenemos las mayorías para que suceda, ¿no? La Central de Trabajadores Argentinos volvió a reclamar su personería gremial. Lo hizo a través de su secretario general, Hugo Yasky, en el multitudinario acto que realizaron esta tarde frente al Congreso de la Nación. Y todos los trabajadores del país tienen que tener los mismos derechos. No puede seguir admitiéndose que en la Argentina haya quienes tienen derecho a ser representados, haya delegados que tengan derecho a la protección de las leyes y haya otros que sean perseguidos permanentemente, que no tengan ningún tipo de paraguas legal y que además tengan que sufrir todos los días, cotidianamente, los atropellos de las patronales y de los grupos empresarios. La Organización de Estados Americanos reveló que se compraron votos en las elecciones legislativas de Colombia. La misión de observación electoral de la OEA señaló que este fraude ocurrió en 6 departamentos de esa nación. Sostuvo además que se produjeron al menos 15.000 irregularidades en otros distritos. Los comicios se celebraron el pasado 14 de marzo. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 11 grados 2 décimos, humedad 54%, la presión 1020 hectopascales. Noticias 530. AM530. La voz de las madres. La primera de la izquierda. El secreto de las letras. Otra forma de leer la música y escuchar la escritura. Una búsqueda entre la ficción, el radioteatro, los libros y la música. Los sábados de 19 a 20 horas. Dice la ley que cambiamos, sí, ¿no? Sí. Acá donde dice un hombre y una mujer, podría decir dos personas. Claro, vamos, tachemos un hombre y una mujer. Ahí está, entonces se podrían, sí, casar dos personas. Claro, pues sí, pues dos personas. Entonces dos hombres se pueden casar. Ah, no. Son dos personas. Sí, bueno, dos personas que, a ver. Pero reemplazando apenas unas palabras, nos pondríamos de acuerdo. Hombre, dos personas, hombre y mujer, no dos personas, a ver. Hombre. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. Y nadie hacia un país que te incluya. Son dos personas. Sí, pero dos personas, hombres y dos mujeres. Mi nombre es Rubén Estela y no podía estar ausente en esta conmemoración. El símbolo que representan nuestras madres de Plaza de Mayo es un símbolo de una enorme vigencia, de una enorme profundidad, de una enorme convicción, de un enorme sentido de lucha. No puedo menos que recordar en este momento esos momentos iniciales. Aquella Azucena Villaflor, que fue el alma mater, que fue la que con su rebeldía, con su dolor, con su pasión, gestó todo este momento, todo este episodio de los pañuelos blancos. A veces uno no puede asociar con libertad porque la emoción lo va ganando, y es esto solamente lo que quiero decir. Gracias, pero lo quiero decir así. Gracias, mamás. Madres de Plaza de Mayo, 33 años de vida, venciendo a la muerte. Era una vez... Calabazas a medianoche. Historia, leyendas, es todo lo que dice por ahí. Todos los viernes a las 12 de la noche. Historia, racconti, canzoni, trick e track. En la AM 530, la voz de las madres. Costas a Guadalupe. Mi abuela y sus consejos, que cuando estuvieras triste, tomarás un té de toronjil. Habría una vez una calabaza. Justo cuando el viernes se convierte en sábado. Carolina Francisco, Martín Piqué, Ricardo Horvat, Marcelo Pérez Cotén. Distintas voces. Una radio. AM 530. La primera de la izquierda. Diga, Oscar de Chacarita, la lógica del tanguero realmente es espectacular. Siempre cualquier nueva expresión de tango que tenga que ver con esta época, pero que mantenga las raíces, ellos muy alegremente y suelto del cuerpo siempre dicen, eso no es tango. Eso sí, normalmente tienen fascinación por D'Arienzo. Pero si yo comparo la orquesta de D'Arienzo con la de Caro, podría decir que la orquesta de D'Arienzo no era tango, porque lo de Caro era eximio, realmente. Gente, hay que abrir el oído. El tango necesita sangre nueva, así que apoyemos a Fractura Expuesta. La fauna tanguera. Eso no es tango. Escucha Fractura Expuesta. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Bueno, arrancamos con el viernes 7 de mayo. Mañana, el CIMAP, Música Argentina en Piano, diferentes pianistas reunidos en esto que se llama el CIMAP, se presentan en el Centro Nacional de la Música, que queda en México 564, con entrada gratis a las 20 horas. El mismo viernes, Sandra Luna, en el Auditorio Hugo del Carril, que queda en Rawson 42, también con entrada gratuita y a la misma hora, a las 8 de la noche. Luego, Chamulleros, en el bar Los Laureles, en Iriarte 2290, nuevamente entrada gratuita, tienen tres conciertos con entrada gratuita, pero esta vez a las 10 de la noche. Como hablábamos recién con Peche, Buenos Aires Negro en La Paila, Costa Rica 4848, entrada 15 pesos a partir de la medianoche. Y el último concierto para el viernes 7 de mayo, Lucio Arce y los del Zaguán en Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a La Gorra, y también a partir de la medianoche. El sábado 8 de mayo se presenta Lucrecia Merico en la Feria del Libro, en el stand 300. 334 del Pabellón Azul, ahí en La Rural, a las 4:30 de la tarde. Después tenemos a La Villuya, Chocho Chango y Loca Bohemia en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, San Martín 1712. Esto queda en Avellaneda. La entrada cuesta 15 pesos a las 9 de la noche. 3 AM Tango y Cucuza Castielo y Juan Villarreal con Javier Díaz González se presentarán en Ingrata Bar, pasaje Lanín 168, entrada gratis a las 9 de la noche. Luego, último concierto de la agenda de Fractura Expuesta, sábado 8 de mayo, Gira y El Legado Cuarteteros se presentan en el Club Premier Campichuelo 472, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. También queda Dolores Solá para ese día en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892, entrada 60 pesos a las 10 de la noche. Todas estas actividades y más las pueden encontrar en el siguiente sitio web. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con este programa de radio. Y hay una dirección de correo electrónico también para aquellos que estén con una computadora con internet, que es fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org es la dirección de correo electrónico para que nos puedan dejar mensajes, y anteriormente dije el número telefónico para el contestador. Hay mensajes. Sí, Germán Alfredo, que se definió como conductor de este programa, aunque yo acá no lo veo. Me suena su nombre. Tampoco. ¿Te suena? Yo sí. Tampoco. Germán Alfredo Marcos, ¿cuál es el nombre propio y cuál es el apellido? Difícil. Desde la cama dice, aporta también a la charla que teníamos sobre lo que dijo Mederos. Desde la cama. Desde la cama. Sí, pero no porque está mal, sino porque debe tener sueño. Seguramente. O fiaca. Se parte de un señor que le gusta estar en la cama. Sí. Dice que Mederos vendría a ser el Pino Solana del tango. Aclara que él votó a Pino Solana. Hay algunas diferencias. Digo. Pero se nota que como alguien hace lo que él no puede, lo que Mederos no puede hacer, habla desde la envidia. No lo sabe, Germán. Basta autobombo, muchachos, es lo que dice al final. Bueno. También se comunicó Blas Germán Alfredo, que manda un abrazo al equipo, y JL, quien dice que al tango no lo ve por el lado de la McDonaldización, sino más bien por el lado de la burguesía de Burger King. Un abrazo a nosotros. Muy bien, mensajes que llegaron al 4382-9327.